Juárez, arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien sus tierras, pocos dan de a las ciudades. Bonita estaba su Chiata, estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Semana Santa, pero anda, va suelto el diablo. También su potro más fino, con su sonrisa y su Chiata, con rumbo al pueblo se vino. Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino. Calle, ay, qué rechulas caderas. No se refiere a la yegua, y es así, son tiznaderas. Manuel le dio vuelta al potro, sacó pistola. Juárez herido de un brazo, el otro muerto hecho bola, en las patas del caballo que Manuel Juárez adora. Testigos hubo del caso, y aunque a Manuel apresaron, luego de averiguaciones en libertad lo dejaron, mientras que calladamente a los hijos sepultaron. Chisto en la sierra, allá vive Manuel Juárez, con sus hijos y su Chiata, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierras, ya no sale a las ciudades. Ya con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa.